47 años que comenzó a escribirse la página más negra de nuestra historia, Omar, y hoy un 24 de marzo de este 2023, lo recordamos bajo la lluvia aquí en el Cine Teatro. ¿Qué sensaciones tenés? Bueno, la sensación, siempre digo lo mismo, de tristeza. Y le decía recién a Bruno, secretario de Obras Públicas, todos los años llueve, es decir, que desde el cielo las lágrimas siempre están. Las personas, como escuché el relato de Cristian, yo he perdido amigos, desaparecieron amigos, que nunca pude volver a ver también. Así que yo creo que esta historia tan oscura y tan nefasta no tiene que existir nunca más. Bueno, esto que contó Cristian, que es un relato de su infancia, está multiplicado en muchas personas acá en Córdoba y a lo largo y a lo ancho del país, que estos 23, 24 se juntan para poder contarlo. Pero también está en nosotros el que no se vuelva a repetir esta dictadura, y sobre todo en la dirigencia. ¿Qué se hace desde un Estado municipal para que esto perdure, para que el Estado de derecho, de democracia, perdure? Pero como vos bien lo dijiste, la democracia, cuando no se mezcla la política, yo creo que hay cosas que se pueden hacer. Lo que oscurece muchas veces este tipo de cosas, la política, que se mezcla con las partes que son institucionales, con las cosas que son personales. Yo creo que ahí está el problema. Cuando desde cada municipio uno va trabajando en pos al vecino, en pos lo que quiere, con un municipio a puertas abiertas, con un municipio que tiene que aceptar las consecuencias de lo bueno y que de lo malo, yo creo que ahí se está creciendo. Un municipio que tiene que estar trabajando en los colegios. Y el relato, como lo escuchamos de Cristian hoy, hay muchos relatos que no se pueden escuchar. Yo creo que la palabra nunca más no puede faltar en nuestras bocas. Omar, bueno, obviamente se festeja la democracia cada vez que hay elecciones. Durante 5 años no se pudo festejar. Ahora nosotros ya tenemos fecha para el 4 de junio para hacer por lo menos las elecciones municipales. Se ha dictado hace un par de días. ¿Cómo lo tomaste y cómo la ves? ¿Cómo está organizado esto desde nosotros y desde ustedes? Bueno, como vos bien lo dijiste, nosotros hicimos el decreto para ir a elecciones generales el 4 de junio. Yo creo que internamente, como partido, bien, hay distintas ideas, que bueno, distintos candidatos que van a ir teóricamente a una interna, que yo creo que lo más leal que puede existir en esta democracia. Cada uno tiene la vitalidad, el proyecto y las ganas de seguir los pasos de este actual intendente, que yo creo que está bueno. Hoy vuelvo a lo que tu pregunta, imagínate que el intendente en esta actual dijiste con el dedo que tiene que ser. Yo lo dije del minuto cero cuando arrancaron los trabajos electorales dentro del comité, que el intendente no iba a elegir a ninguna persona y lo voy a hacer. No voy a apoyar a ninguna persona en lo que sea la interna. Después la interna nos sentaremos a hablar. Yo creo que es una cuestión de respeto hacia mí mismo y hacia los vecinos también. ¿Y cómo te preparás para estos meses? Hay 5 elecciones en estos meses hasta el 12 de diciembre. Para vos calculo que va a ser difícil porque vas a tener que estar en todas. Vas a tener que hacer una despedida porque obviamente no hay reelección todavía. ¿Cómo te lo tomás vos personalmente? No, yo muy bien. Yo tengo un tema terminado. Escuchaba que quizá la otra semana iban a tocar de vuelta el tema de la reelección. Yo ya tengo un tema terminado en lo personal. Elegí calidad de vida, lo dije en el otro medio, los años pasan y bueno, uno tiene que valorar cosas que mucha gente no entiende, que en 8 años de gestión uno no tiene más vida. Y yo feliz, con mucha vocación, con muchas ganas de seguir adelante también hasta el 10 de diciembre. La alternancia es fundamental en los gobiernos, yo luché por la alternancia y yo creo que bueno, hay que saber decir que hasta acá llegué, dar paso a otra persona con otra idea, con otro proyecto, con otro dinamismo, con esa sinergia que cuando uno arranca tiene también, y con todo el apoyo que yo le pueda dar, eso incondicionalmente. Omar Ferreira, gracias por la entrevista y 24 de marzo, memoria, verdad y justicia. No, muchas gracias Alejandro, muchas gracias Jorge también. Acá el gran amigo que está acá al lado, que siempre también en las buenas y en las malas. Y recordando, esto es muy importante para que, como lo dijo Cristian, nuestros hijos sepan realmente cuál fue la verdad. Muchas gracias. Yo quiero agregar una pregunta, no me quería meter en esta nota que ya estaba empezada, pero digo, antes del 24 de marzo, los que estamos grandes y tenemos muchos años, hemos vivido también esto, antes del 24 de marzo, Ya teníamos desaparecidos y ya teníamos violencia instalada en la sociedad y estábamos en democracia. Estoy hablando de la AAA y estoy hablando de aquellas cosas que ya venían preanunciando lo que imaginábamos iba a pasar en algún momento. Hay desaparecidos y muertos de la democracia anterior al 24 de marzo y todo lo terrible y nefasto del 24 de marzo a diciembre del 83. Yo no sé por qué no se habla de los avances contra la libertad y la democracia en tiempos de democracia anteriores al 24 de marzo. Yo creo que Horacio siempre va a existir y actualmente nos puede pasar exactamente lo mismo, esa libertad de expresión, la libertad de una persona. Yo creo que cuando nosotros hablamos, me quedan mucho las palabras de Cristian, 30.000, fueron 300.000. Hoy ponemos un número simbólico, 30.000. Pero, ¿cuál es? Muy claro, no hay registro. Yo creo que anterior, posterior, y uno de estos días va viendo distintos. Ayer veía uno muy partidario que me mandó un amigo, y yo escuchaba el discurso, que no lo quiero decir porque son otro idealismo político que no quiero entrar en confrontación. La verdad es que se te fue en la piel de gallina. Entonces, esa doctrina que daba, que vos tenías que reprimir, que vos tenías que ir en contra de los derechos, yo creo que comparto totalmente. De muchos años atrás, del 76 para adelante, 75, yo creo que hemos vivido momentos muy, muy difíciles. Pero bueno, yo creo que estas reuniones tan importantes, que sirve, ¿sabe para qué? Para decir nunca más. Les cuento a los dos, a los tres, que por esas cosas que la vida te da, no sé si como revancha o como oportunidad, tomé un café en el Automóvil Club de La Falda y del otro lado había sentado un señor que me lo presentaron. Empezamos a hablar, Abumada creo de apellido, el hombre, un vicecomodoro retirado, terminamos hablando y en esa intimidad en la que entramos y confianza, me contó que era un arrepentido. Y el arrepentido era el tipo que había manejado los aviones que tiraban la gente al Río de la Plata. Digo que, bueno, está bueno arrepentirse, le ha tocado, era un oficial recién recibido, y cumplía órdenes, obviamente, pero las cosas que se niegan, a veces por falta de documentación, siempre hay alguno que está dispuesto a ponerla en la mesa, en la superficie, y ratifican aquellas cosas que se dicen, de las que lamentablemente quedan los testimonios de los sobrevivientes. Muy bueno. Gracias, chicos. No, gracias. Gracias. Gracias, amigo.